Ahora estamos cambiando de tema, pasamos del verde hormonal al verde cierto, al verde de verdad, porque estamos con el ambientalista conservacionista Wilfredo Pérez Ruiz, expresidente del patronato del Parque de las Leyendas, columnista de diarios como La República y Expreso, docente, miembro del Instituto Vida y actual subdirector nacional de Ecología del Partido Aprista Peruano, sin alusiones personales, desde luego. Muy buenos días, don Wilfredo Pérez. Muy buenos días, señor Gildebrand. Gracias por tan cordial invitación. Cómo no. La pregunta es, ¿para qué sirve el CONAM, que se supone que es el Consejo Nacional del Ambiente y la máxima autoridad para regular todo aquello que pueda perjudicar medioambientalmente al país? ¿Para qué sirve? Permítame empezar esta entrevista lamentando lo expresado por usted en relación a la columna periodística que aparece el día de hoy en la primera, en donde anuncia una probable desaparición de este prestigioso programa radial, que más allá de que algunos coincidamos o no con su estilo o su posición, es un programa digno de ser imitado por las convicciones democráticas que a usted lo caracterizan. En relación bueno, muchas gracias. No hay que agradecer. En relación a la pregunta, el Consejo Nacional del Ambiente nace en 1994 como supuestamente la Autoridad Nacional Ambiental. Es decir, su función es ser la institución rectora de las políticas nacionales que tienen que implementarse a nivel nacional. En realidad, más allá de la denominación de ministerio, instituto o consejo, es importante que exista un organismo gubernamental que norme las acciones ambientales en el país. O sea, que este consejo, nacido en 94, nace con la mejor de las intenciones. Sí, el asunto es el siguiente. En otras partes de América Latina existen autoridades ambientales concentradoras. Quiere decir que tienen atribuciones de fiscalizar, monitorear, sancionar. En otras partes de América Latina existen autoridades coordinadoras. El CONAM es uno de ellos. ¿Eso qué significa? Que el CONAM elabora políticas, estrategias, alineamientos, coordina multisectorialmente, pero no tiene atribuciones de fiscalizar, denunciar, sancionar. Y ese es uno de los cuestionamientos principales que se le hace al CONAM, en la medida en que, ante la gran cantidad de problemas... ¿Quién tiene entonces la fuerza coercitiva para enfrentarse a los que deterioran el medio ambiente? Supuestamente lo tienen las autoridades sectoriales. Es decir, cada ministerio tiene su respectiva autoridad sectorial ambiental. Y además existe todo un marco normativo ambiental en el país. Y en función de la Ley General del Ambiente del año 2005, supuestamente se está implementando un Sistema Nacional del Ambiente. Es decir, para que el público que nos está escuchando lo entienda muy concretamente, marco institucional ambiental existe, normatividad ambiental también existe. Lo que muchas veces no existe es la voluntad política y real de hacer de la gestión ambiental a través del CONAM un marco que fiscalice, denuncie, controle, monitoree los estándares de conservación ambiental que deben tener las actividades industriales. Pero los ejemplos internacionales nos señalan que debería haber una entidad centralizadora, precisamente, con capacidad, con facultad de castigo. Una de las demandas y una de las válidas observaciones que se le ha hecho al CONAM en los últimos años es su escasa capacidad, a diferencia, por ejemplo, de la EPA, la Agencia de Protección Norteamericana, que sí tiene reales atribuciones de fiscalizar y controlar. Por lo tanto, cuando existen problemas ambientales a nivel nacional que generan conflictos sociales y económicos, el cuestionamiento que se hace con toda validez es ¿dónde está el CONAM como el supuesto ente rector de las acciones de gobierno en relación a ese tema? Tengo entendido que... Habría que cambiar varias leyes, ¿verdad? Dice usted, varias leyes, varios reglamentos, varias disposiciones para que el CONAM pudiera funcionar como una entidad proactiva. Desde mi punto de vista, habría que dotarlo de mayor presupuesto. El presupuesto ha sido recortado notablemente en los últimos tiempos. Habría que darle mayor independencia. Ha habido una recomposición interesante de su directorio, pero desde mi punto de vista todavía es insuficiente. Hay que integrar a su directorio no solamente el Estado, las universidades, los colegios profesionales, los empresarios, sino también a las comunidades nativas y campesinas y a las ONGs que también están representadas, pero a través de mecanismos no muy democráticos todavía. De tal manera que hay que hacer un replanteamiento de forma tal que tengamos una autoridad que responda a las reales expectativas sociales del país. Muy bien, suponemos, ya tenemos un CONAM dotado, quizás hasta superdotado. El problema es, ¿al gobierno, a este gobierno específicamente, le interesa conservar el medio ambiente? En el caso Majas vemos que no. En el caso minero en general, la apuesta por la minería es clarísima. En el caso de esta enorme y maravillosa reserva a la cual se le pretende mutilar 209.000 hectáreas, ¿no? Caramba, en Candamo, también está viéndose claramente hacia dónde apunta el gobierno. Por más CONAM que tengamos, si los políticos del más alto nivel no deciden apostar por el medio ambiente y por el futuro, no vamos a lograr mucho, ¿no? Sí, coincido con usted en el diagnóstico que formula, por varias razones. Primero, tenemos que entender el tema ambiental como una opción de desarrollo sostenido, inteligente y racional. Tenemos que apostar por la opción ambiental como una posibilidad de negocio en beneficio de las grandes mayorías. Eso no significa darle la bienvenida a inversiones extranjeras que coincidentemente operan en nuestro país y en los países del tercer mundo con los lineamientos y las políticas con las que no podrían actuar en sus países de origen, donde sí tienen que suscribirse a una rígida política ambiental. En segundo lugar, creo que es importante que el tema en general de los recursos naturales, del medio ambiente, no se vea como un tema ajeno a la agenda social del desarrollo. Y ese es deber de los partidos políticos, que deben incorporar en sus propuestas programáticas el tema del medio ambiente, de forma tal que el ciudadano entienda que a pesar de los enormes niveles de pobreza, tenemos un país sumamente rico en recursos y, por lo tanto, hay que insertar esa riqueza como un instrumento, como una palanca de desarrollo en beneficio de los más pobres. El tema que usted plantea del Parque Nacional Mahuajasonene, por ejemplo, en Madrid Dios con Puno, es un caso sumamente censurable, por dos razones muy puntuales. Primero, porque esta área natural protegida forma parte de un corredor binacional Perú-Bolivia. ¿Eso qué significa? Que se están hermanando un conjunto de áreas naturales protegidas en ambos países para unir esfuerzos de conservación y de aprovechamiento racional. El público oyente debe entender que las áreas naturales protegidas no son vitrinas para proteger papagayos, loros, mariposas, que tienen un importante valor científico, ecológico y cultural y nada más. Las áreas naturales protegidas son espacios de desarrollo económico y social en beneficio de la región donde se establecen. Por lo tanto, hay que ver el tema ambiental, reitero, desde esa permanente perspectiva. Y es lamentable, en eso reitero mi coincidencia con usted, que los políticos que tienen una visión de muy corto plazo o no tienen ninguna visión en algunos temas, no entiendan la importancia y la injerencia del tema ambiental como un eje central de las políticas de desarrollo en el Perú. Así es. El asunto es que el dinero está de por medio. Y cuando el dinero está de por medio, pierden precisamente los que no representan el dinero. Ayer leíamos un artículo de Alvarito Vargas Llosa, que tiene mucho contacto con las petroleras, y sabemos cuánto dinero está dando la British Petroleum a una serie de inteligencias internacionales, y en ese artículo Alvarito Vargas Llosa nos decía que no está probado, pues, que el calentamiento global proceda del dióxido de carbono, porque determinados científicos han podido establecer que eso todavía no es una prueba positiva y empírica. Y que, por lo tanto, cualquier medida en contra de los gases de invernadero que puedan dificultar el crecimiento de la industria son medidas que deberían ser debatidas. O sea que, frente al deshielo del Ártico, frente a los dramas terribles de los paisajes que antes fueron helados y ahora no lo son, gente como Vargas Llosa y muchísima otra gente, incluyo ahí a mitad de la prensa norteamericana, están diciéndonos no. No, cuidado, los ambientalistas son una serie de exagerados y paranoicos que nos quieren hacer creer que el hombre está destruyendo el mundo cuando todavía eso no está probado. Eso es el dinero. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Dos respuestas muy concretas. La primera, es verdad que ha habido un discurso ambientalista en las últimas décadas bastante alarmista, muchas veces emotivo y carente de una propuesta y de una alternativa. Conclusión, se nos ha percibido muchas veces a los sectores ambientalistas como opuestos al desarrollo, como sectores radicales. Denos un ejemplo de exageración. Por lo tanto, eso ha calado de alguna manera en la conciencia. ¿Puede darnos un ejemplo de exageración? Sí, mientras existe elevados niveles de contaminación en Lima, mientras los costos de la salud pública se incrementan, mientras los costos de hospitalización a nivel de Estado se incrementan, muchos sectores ambientalistas están viendo temas que no necesariamente guardan relación con la agenda nacional del desarrollo. Hablar en circunstancias como las actuales del tráfico de vida silvestre sin proponer alternativas, desde mi punto de vista me parece un tema interesante, pero no es un tema importante. Y muchas veces el ciudadano lo que reclama de nosotros es que frente a su día a día, a su coyuntura cotidiana, nosotros planteemos opciones de desarrollo. Ese es el primer punto. El segundo punto, en el tema de calentamiento global está aprobado a partir no solamente del protocolo de Kioto de 1997, sino de otros instrumentos jurídicos internacionales que el Perú ha suscrito además, y de las propias reuniones de Naciones Unidas realizadas recientemente y la reunión de APEC, que existe un calentamiento global que va a tener un impacto en la economía del mundo. Lo lamentable es lo siguiente: los países industrializados son los que más generan los gases que van a contribuir y contribuyen al calentamiento global, pero los más afectados somos nosotros, los países del tercer mundo, que no tenemos las capacidades industriales, las capacidades económicas e institucionales para hacer frente a los impactos que va a generar el calentamiento global. Concretamente en el Perú estamos hablando de que el proceso de desglaciación va a generar una escasez de la fuente hídrica de algunos ríos principales que aumentan la actividad agrícola. Vamos a hablar de un incremento del fenómeno del Niño. Estamos hablando también de una alteración de los niveles de producción del nivel del mango y del limón en la zona de Piura. Pero mientras tanto todos alabamos el crecimiento de China, parasitamos el crecimiento de China, vivimos del crecimiento de la India, cuando estos dos países son los dos grandes sucesores de las fábricas contaminadoras del mundo y de los que quieren precisamente derrumbar el cielo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿esto no es un fenómeno global, que si no lo tratamos globalmente es imposible tratar desde la particularidad de un país como el Perú? ¿O nos asociamos todos o nos morimos todos? Naturalmente, los problemas ambientales mundiales en general, llámese lluvia ácida, calentamiento global, debilitamiento de la capa de ozono, desertificación, deforestación, etcétera, involucran necesariamente una corresponsabilidad. Eso significa... ¿Y por qué no creamos un organismo sudamericano del ambiente, que debería ser una de las prioridades de los ambientalistas en esta parte del mundo? Mire usted, hace 17 años el ilustre y recordado conservacionista peruano Felipe Benavides planteaba la creación de un Tribunal Internacional del Ambiente como una instancia autónoma que esté manejada únicamente por representantes de más alto nivel de Naciones Unidas y que tenga soberanía jurídica y que pueda imponer sanciones a aquellos países que mediante diversas acciones, uso de tecnologías, industrias, etcétera, contribuyen a la degradación ambiental. Nadie le hizo caso. Esta propuesta sigue en el tapete y no necesariamente ha sido recogida. Lo que no hay es voluntad política de los países desarrollados de asumir su cuota de corresponsabilidad en la generación de los más importantes problemas que aquejan a la humanidad. Yo le cito... Bueno, pues, pero entonces, frente a esa irresponsabilidad cortoplacista y suicida, creemos pues una barrera sudamericana para que no entren aquí los que quieren morirse inhalando basura. Sí, yo le, yo le cito a usted dos datos, estoy de acuerdo con su planteamiento y creo que existen organismos como la OEA, como la comunidad andina, espacios donde podría incorporarse instancias ambientales que sirvan como instrumentos de coordinación a nivel de los países que integran estos organismos. Y le cito dos datos para que el público que nos está escuchando entienda la magnitud de las responsabilidades en estos problemas. Lo que el Perú produce en gases que producen el debilitamiento de la capa de ozono en un año, Estados Unidos lo genera en 18 horas. Del 100% de los gases que se emiten a la atmósfera y que producen el calentamiento global, la contribución, la cuota de responsabilidad del Perú es 0.4%. Conclusión, estamos frente a problemas generados fundamentalmente a partir de equivocados esquemas y modelos de desarrollo, pero que sin embargo nos afectan principalmente a los más pobres, que sí, no claro, tenemos sí, claro, ni porque la atmósfera es única claro, y viaja. Y bien, ¿cierto? Y los problemas ambientales no tienen frontera, ni nacionalidad, ni color político. Nos afectan a todos y fundamentalmente a los más pobres. Usted ha sido presidente del patronato del Parque Las Leyendas, Felipe Benavides Barrera. El Parque Las Leyendas ya no está en manos del patronato, ¿no? El patronato del Parque Las Leyendas ya no está en manos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, porque a través de una ley... ¿Qué pasó? A través de una ley aprobada en el Congreso de la República, el 21 de marzo último, fue transferido a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Al muertito? Efectivamente, a quien usted denomina así. Y es lamentable desde mi punto de vista... ¿Y por qué el muertito tiene que ver ahora también con jirafas? Esa es una buena pregunta que yo como... ¿Quiere multarlas? Le comento a usted y al público. Yo como presidente del Parque Las Leyendas, cargo que desempeñé ad honorem en 9 meses, nunca fui consultado sobre este tema. Por lo tanto, desconozco oficialmente e informalmente las razones que hayan llevado al Poder Ejecutivo a transferirle un organismo que además, es bueno que el público lo sepa, no solamente es autónomo en términos económicos, financieros, sino es un organismo que no le genera gasto alguno al Estado. Es decir, tener el Parque de las Leyendas en el gobierno central no le significaba ningún problema al Estado. Todo lo contrario, un enorme beneficio social. ¿Por qué? Porque estaba en el ámbito del Ministerio de la Mujer, que desarrolla programas sociales, y el parque tiene un ineludible rol, además de educativo y cultural, también social, de proyección a la comunidad. Por lo tanto, yo soy uno de los primeros en preguntar cuáles serían las razones para este organismo autónomo, independiente, solvente, que recibe 1.600.000 visitantes al año, obsequiárselo a la Municipalidad de Lima, para que ahora... Que ahora ya lo maneja. Que ahora lo administra, y yo lamentablemente puedo una vez más decir, como muchos en el Perú, que cada nueva administración significa la lamentable refundación de las instituciones, porque no necesariamente se continúan y se empalman los esfuerzos y las iniciativas que se han trabajado, porque cada nueva gestión significa una aglomeración de militantes del partido que los convoca. Yo tengo el orgullo, señor Hildebrand, de poder decir en voz alta que durante mi gestión solamente ingresó a trabajar un militante aprista. Uno. De los 21 cargos de confianza, 6 eran apristas. Yo tengo la solvencia moral de poder decir que hice una gestión transparente, decente, y continué los esfuerzos iniciados por mi antecesor. Yo no puedo, y lo digo también en voz alta, decir lo mismo en la actual gestión. Quien ha copado... ¿Por qué? Están entrando... ¿Castores de Solidaridad Nacional? Todos los meses... Los castores hacen muy bien el muertito. Todos los meses salen 10, 12 personas y entran más personas que ganan el doble de los que... ¿Más castores? Y ganan el doble de los que han sacado. Es una política de copamiento que me parece un abuso. Y entonces no se debe sorprender usted porque ha pasado pues al municipio. Es más poder, más jurisdicciones, más territorios, etcétera. Claro. Y espero, y lo digo una vez más, a pesar que también lo dije el 5 de agosto en mi artículo publicado en la primera, espero, reitero una vez más, que las advertencias que yo hice y que merecieron tantas críticas de algunos en relación a las probables, reitero, probables intenciones de concesionar, privatizar a las áreas libres del parque, y ese tema afiebró a tantos, espero que ese aspecto no esté dentro de la agenda de la actual administración. ¿Usted advirtió que había un proyecto así? Yo lo que advertí fue que desde mi punto de vista, la intención de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República de permitir que la Municipalidad de Lima pueda disolver el Patronato del Parque de las Leyendas era, repito, con la probable intención de mi punto de vista, de abrir la puerta a posibles concesiones o privatizaciones, teniendo en cuenta que en tiempos recientes, tanto los grupos coreanos como otros empresarios peruanos habían presentado propuestas en ese sentido. Por lo tanto, fue una advertencia que ojalá... ¿Y a usted por qué le parece una animalada privatizar el Parque de las Leyendas? Por dos razones fundamentales. La primera, porque el Patronato del Parque de las Leyendas está edificado y es el único zoológico en el Perú y en el mundo sobre un complejo arqueológico, el complejo arqueológico Maranga, 2000 años de historia. Por lo tanto, requiere de una autoridad autónoma que pueda manejar un parque que tiene singulares características. El Parque de las Leyendas no es como un parque zonal que cumple solo una función recreativa. Es un parque cultural, científico, de propagación del patrimonio cultural y natural del país. Por lo tanto, debe ser administrado por una autoridad autónoma y debe necesariamente estar en manos gubernamentales. Lo lamentable es los hechos y acontecimientos recientes y las probables denuncias que algunos trabajadores están haciendo en relación a la conducción que tiene esta importante institución de la ciudad de Lima. Sí, pues, si van a conducir el parque como conducen el SAT, estamos fritos. Don Alfredo Villavicencio Ríos, coordinador del Don Wilfredo Pérez Ruiz, conservacionista, es presidente del Patronato del Parque de las Leyendas, docente, ambientalista muy documentado y muy actualizado, como ustedes acaban de oír, miembro del Instituto Vida y actual subdirector nacional de Ecología del Partido Aprista, pero han estado con nosotros hablando sobre un tema trascendental: el CONAM y su necesaria reforma, y la necesidad de mantener el Parque de las Leyendas como lo que es, un santuario. Gracias. Muchísimas gracias por su entrevista. Hasta mañana.